tomados de la mano, dirán que están enamorados. Ahí van, camino hacia la iglesia. Se nota la tristeza que hay en su mirar. Ahí van, yo sé que no lo quieres, que fue capricho solamente. Ahí va, fingiendo su alegría. Ahí va la que fue mía, camino hacia el altar. Yo sé bien que nunca olvidarás en que fui tu amante. Yo fui el primero en enseñarte por mi amor. Ahí va, fingiendo su alegría.